Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 16 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha recibido una CESI en la cuarta edición de los premios Buenas Prácticas de Feminismo Rural que convoca la Diputación Provincial de Cádiz coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Con este CESI se ha querido reconocer la campaña Machismo, desarrollada por la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. A través de esta iniciativa se colocaban unas pancartas en el mercado de abastos, la Plaza de la Estrella y en la pasarela de la Fuente San Francisco, protagonizadas por una viñeta del humorista gráfico Forges contra la violencia machista. El objetivo de este concurso es valorar y visibilizar buenas prácticas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres de las localidades, tanto de municipios con poblaciones menores de 20.000 habitantes como de las entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. Otros temas de interés: desde el proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz se informa que se han conseguido recaudar 3.130 euros a través de la venta de pulseras solidarias, recaudación que será entregada a la familia Gómez Oñate en un acto que tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou la próxima semana. Desde Ubrique Blanco de Paz se agradece la colaboración de todas las personas que han adquirido una pulsera. Además, se anuncia que van a continuar colaborando con Daniel Gómez. Para ello se ha diseñado una campaña de cartelería donde se anima a todo el alumnado a participar en la campaña de recogida de tapones de plástico. Se recuerda que el Ayuntamiento de Ubrique y la empresa básica ha entregado a cada centro educativo un contenedor para este fin, donde se pueden depositar los tapones y demás elementos de plástico. En la jornada de hoy viernes, el empresario ubriqueño José Antonio Valle ha destacado en Radio Ubrique la iniciativa impulsada por las empresas Invercumbre y la clínica dental Dr. Ildefonso Moreno, por la que se están entregando un set de 5 mascarillas a todos los menores de nuestra localidad. El reparto se iniciaba en la jornada de ayer gracias a la colaboración de los centros educativos ubriqueños. Bueno, esto surge en el tema de la necesidad de que, bueno, en el pueblo, claro, nosotros siempre intentamos aportar en la medida de lo posible lo que podemos. Y bueno, tuvimos un día, estábamos tomando un café con Ildefonso y demás, y estábamos hablando de, bueno, qué podíamos hacer, qué tal. Y surgió la idea esta y la vimos bastante viable y bastante bien y dimos, bueno, todo para adelante. Nosotros, claro, el problema era tener el censo de, claro, nosotros no teníamos los datos de los niños que están en todos los colegios, porque no solamente son los niños, digamos, de primaria, incluye también a los institutos. Y bueno, con una serie de voluntarios también, que hay que agradecer también el trabajo que le han hecho voluntariamente, en la recogida de datos sobre todo, que ha sido, hombre, un poco ardua, porque va a todo, va a los profesores, va a los trabajadores del centro, va a los niños, también van distinguidos por edad, porque hay unas mascarillas más pequeñas, otras un poco más grandes. Entonces había que hacer un poco de trabajo de campo, digamos, y bueno, Ildefonso también ha colaborado mucho en eso con su gente y con sus voluntarios. Y bueno, el problema era ese, saber sobre todo el censo. Teníamos más o menos una estimación, después cuando empezamos con los números fue un poco más alta y poco más. Y en el momento que ya teníamos los datos más claros, se encargaron la mascarilla y, hombre, sabemos que son, como bien decís vosotros, son 7 o 5 mascarillas. Sabemos que no es gran cosa, digamos individualmente. Pero bueno, es un granito de arena que queríamos aportar y por eso la suma se va a 20.000, porque estamos hablando de eso, de unas 4.000 personas más o menos que están entre alumnos, profesores, bedeles, limpiadoras y demás. Entonces, bueno, ese número se nos fue a esa cantidad y ya te digo, es un granito de arena, no pretendemos nada más, pero bueno, es por lo menos un poco aliviar que toda la familia tienen que comprar mascarillas toda la semana, porque los niños se tienen que cambiar la mascarilla a diario, y bueno, y queríamos aportar ese granito. Claro, sobre todo eso, porque tenemos que tener claro que el problema que tenemos con la pandemia es muy grave. Gracias a Dios en Ubrique más o menos se va llevando. Pero sí que es verdad que hay que concienciar que, bueno, que las mascarillas hay que cambiarlas, que hay que... no se pueden reutilizar, hay ciertas mascarillas que no se pueden reutilizar, entonces claro, los niños tienen que ir todos los días con una mascarilla nueva, hay familias que por circunstancias no pueden a lo mejor permitirse todos los días estar comprando mascarillas, y bueno, es una manera de concienciar, digamos, de esta manera, de por eso se han puesto 5 para un día de cada semana, y bueno, eso sobre todo concienciar a la gente de que esto no es una broma, esto es bastante grave, y que ojalá el pueblo no se sienta muy resentido con esto. Y hubo una iniciativa en su día, cuando empezó todo esto, todo el tema de la pandemia, y cuando hicieron el cierre total de empresas y demás, y hubo una iniciativa de Javier Gallego en MOVE, y contó con nosotros, contó con varias empresas más y demás, y la verdad es que se hizo un trabajo bastante, yo creo, bastante grande, sobre todo en temas logísticos, y sobre todo agradecer también a la gente. Pues nosotros hablamos con, yo hablo por nuestra parte, hablamos con gente nuestra de aquí de la fábrica, y se, vamos, no hubo ninguna, todo lo contrario, vinieron cuando queráis, como queráis, y vinieron una serie de voluntarios, y la verdad que se hizo mucho material, mucho material. Yo creo que es más de lo que ha salido en los medios, se hizo mucho, mucho, mucho. Además, José Antonio Valle ha recordado que durante este mes de octubre se pueden presentar las candidaturas para optar a la 4ª edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña en la categoría de mejor egresado universitario. El plazo empezó el 1 de octubre, ahora acabamos de terminar, digamos, con lo de bachiller, que se dará seguramente el fallo del jurado, se dará en esta semana que entra, porque por problemas de agenda no se ha podido dar antes por el tema de reuniones de los jueces, y ahora se abre el plazo para el mejor egresado de este año. Yo, como todos los años, invito a todo el mundo que tenga opciones, que se presente, que no pasa nada por presentarse, que ni cuesta nada ni nada, y entonces, bueno, optan a un, yo creo que un premio bastante importante, y que le puede venir muy bien para el año académico. Y más en este tiempo que estamos ahora mismo, que la situación en la economía de las familiares es complicada. Pues tuvimos muchos problemas de agenda, porque claro, los jueces casi todos son de fuera, y entonces había que cuadrar un poco la fecha, y se nos retrasó un poco también había, este año creo que ha habido 20 o 21 expedientes, ha sido de los años que más ha habido. La verdad es que eran todos, bueno, los jueces están alucinando de los expedientes de los niños, y ya te digo, se reunieron hace 10 días creo, y yo creo que en esta semana que entra se va a conocer el fallo. Claro, sí, en el segundo caso, digamos, los ingresados tienen que estar relacionados con nosotros, haber estado relacionados, y bueno, las bases están ahí porque se cambiaron respecto al primer año un poco, y el de bachiller no tenía que tener ningún tipo de relación, podía ser cualquier estudiante con un buen expediente, y en este sí tiene que estar un poco relacionado con nosotros. ¿Sí? Es todo el mes de octubre, y lo pueden hacer telemáticamente en la página del Premios Invercumbre, o trayéndolo aquí a la oficina de aquí de Invercumbre, o en MOVE también se están recogiendo el tema de los expedientes también. No hay, vamos, en cualquier otro sitio. Sí que es verdad que este año se ha hecho más telemáticamente. O sea, lo han hecho... Ya, y creo que en principio ha funcionado bien la página, entonces lo pueden hacer por ahí también. Por otro lado, la Asociación Ubrique Dame tu Mano está llevando a cabo una campaña informativa con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Los actos se engloban bajo la denominación Octubre Rosa e incluyen la instalación de un stand informativo en la Avenida de España para el próximo lunes, la celebración de una charla-coloquio con la colaboración de esta emisora municipal, y también campañas en redes sociales para concienciar sobre la importancia de la detección precoz. Cada 20 minutos se detecta un cáncer de mama en España. Esas son las estadísticas de la Sociedad Española de Oncología. Uh-huh. Y nada, el cáncer de mama pues se puede detener a tiempo con revisiones, con saber palparse, y acudiendo al médico al menor síntoma. Y aunque nos pongan de pesar, pero a veces hay que ir. Y este cáncer pues también afecta al 1% de la población masculina, que hay personas que no lo saben, que creen que solo es femenino. No, un porcentaje muy bajito, pero también afecta a los hombres. Uh-huh. Y también quería decir que la edad en que te empiezan a mirar en la seguridad social y demás es de los 50 a los 65 años, es cuando ellos tienen el protocolo de mirar a empezar con la mamografía y demás. Pero hay muchas personas que empiezan mucho más jóvenes, con 39, 38, 40. Entonces yo siempre, mi ginecólogo me decía que a partir de los 40 había que empezar a revisar, a hacerse mamografía cada 2 años. Hmm. Entonces, la verdad que hay que tener, que las mamás hay que mirarlas bastante. En eso es lo que estamos insistiendo y en lo que vamos a seguir insistiendo en todo este mes. La Asociación de Ubrique de Aumento Humano, aunque recoge todo tipo de cáncer, que no es solo el de mama, que no quiero que haya confusiones en este tema, pero este mes lo estamos dedicando pues al cáncer de mama. Y el lunes pues vamos a poner un stand en la avenida y ahí vamos a dar información, vamos a dar unos trísticos de cómo autoexplorarse y de los signos visibles de esta enfermedad, para que nadie tenga miedo de que se acerquen y los recojan, porque, a ver, no quiero que tengan miedo, porque hay mucha gente y muchas personas que no se quieren hacer pruebas por miedo a que le digan que tiene algo. No, hay que hacerse pruebas para coger las cosas a tiempo. Es la diferencia de una cosa y de otra. Claro. Entonces, pues vamos a estar también repartiendo otro trístico que con los servicios que da la asociación, porque la Asociación de Ubrique de Aumento Humano pues damos una variedad de servicios pues que el pueblo a lo mejor no lo sabe. Estamos dando ayuda psico-oncológica, orientaciones de enfermería, asesoramiento jurídico, asesoramiento físico y también ayuda económica. Esto es, evidentemente, pues, para personas acuden a la asociación y que les hace falta. Y estamos ayudando de 25 a 30 familias actualmente en la asociación. Quiero que esto lo sepa Ubrique, porque como esto es una cosa como silenciosa, ¿no? Sí. Ni la asociación puede decir, estamos ayudando a fulanito ni a menganito, ni el que le están ayudando. Esto es privado, pero sí podemos decir los datos y se están ayudando entre unas cosas y otras, porque también tenemos productos oncológicos como son geles y crema para la radio y turbantes para la caída cuando se cae el pelo y demás, ¿no? Pues entre unas cosas y otras estamos ayudando a 25 o 30 personas. También quería decir que el tema de psico-oncología, uh-huh, es uno de los temas pues tal vez que más nos cueste y es uno de los que más damos, porque hace falta este servicio, es muy importante. Y también hoy hemos sabido que la Asociación Discubri se ha decidido por convocar la 12ª edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad a pesar de la pandemia, aunque con la novedad de que los trabajos se deben entregar vía telemática. El concurso está dirigido al alumnado de quinto de primaria. Los trabajos se pueden remitir hasta el próximo 23 de noviembre al correo electrónico cuentosdiscubri2020@outlook.es. Tuvimos una reunión la junta directiva y estuvimos hablando y quedamos que quedó la junta directiva que hacerlo, porque claro, a pesar de que está la pandemia teníamos pocas actividades y esto es una actividad que siempre se ha hecho y no la íbamos a dejar pasar otro el año que el COVID no influyera en esto. Entonces pensamos se lo comenté a un director de un colegio y el director me dijo que por el COVID no se podía introducir material en el colegio. Entonces, y es verdad, porque el primero el material viene de la imprenta viene a la asociación va al colegio, ya ha pasado por dos manos. Y después del colegio, cuando lo terminan los críos, vuelve otra vez la asociación. Y después de la asociación, se reparten otra vez, los cuentos se vuelven a devolver a los críos. Entonces, ahí hay un material para un lado, para otro, y entonces, pues se ha pensado de hacerlo por internet. Las clases se han hecho por internet. En los colegios, cuando estaba la estado de alarma, pues hemos pensado de hacerlo así, para que no haya contagio ninguno. Y ya está. Los alumnos hacen sus cuentos, lo pueden hacer de dos maneras. Se hace en un Word, en el ordenador, y luego se envía al correo de la asociación. O se hace en papel, escrito a mano, y se fotografían las páginas que tenga el cuento. Y se hace la misma operación, se manda por correo a la asociación y ya está. En el apartado cultural, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Para esta noche, a partir de las 8, con entrada libre, aunque con limitaciones debido al coronavirus, en el IES Maestro Francisco Fatou se va a poder disfrutar de la actuación al cante de María Romero, Elena Barrena y José Gómez el Ecijano. Y para finalizar, varias cuestiones. Esta pasada madrugada se ha registrado un terremoto con epicentro en nuestra localidad, con una profundidad de 20 kilómetros y con una intensidad de 4,1 en la escala de Richter. Según Emergencias 112 de Andalucía, se recibían diferentes llamadas de particulares de Ubrique y desde otras localidades malagueñas como Marbella o Benauján, avisando del temblor. Afortunadamente no se han producido daños personales ni materiales. Y por otro lado, también tenemos que destacar que según la actualización de datos de la Junta de Andalucía, en la jornada de hoy viernes, se puede hablar de un nuevo caso positivo por coronavirus en nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.